para Nelson, Avellaneda, Edward y Edwin Roa, con afecto. Pueden absorberme o pueden condenarme si me juzgaran por mis aciertos, por mis errores. Pero nada importa si el amor me invade. Resale al pasado, son nueve noches que hablan de amores. Yo veo el amor en tu sonrisa y en tu mirada tierna y linda. Lo veo en los mares, lo veo en el aire. Por eso quienes me suplican que te excomulguen de mi vida. Yo los entiendo porque no saben que sin decir una palabra tú me fregaste. Eres tú mi alma gemela, mi complemento. Si nos deseamos frente a todos, ¿qué tal si estamos solos? Tan solo verte me provoca darte un beso en la boca. Ay, cada vez que pasas por mi lado, yo suspiro y me muerdo los labios. Si nos deseamos frente a todos, ¿qué tal si estamos solos? Doctor Fabián Oliveira y Cecilia Martínez, en casa. Andrés Felipe y Dayana Michelle Colón, los hijos del campeón. Al tenerte cerca, es pelear tu cuerpo. Un suave aroma, a brisa fresca, a hierba buena. Surcaba los vientos, río de sentimientos, deseando verte por los afluentes que a mí te llevan. Toma de mí lo que tú quieras, puedes amarme sin fronteras. Que al despertarme sabes existo, temo que el mar por ser tan bella quisiera convertirte en sirena y así tenerte para el solito. Decirte quiero, decirte amo, no es suficiente. Estoy tragado, quiero gritarlo a los cuatro vientos. Si nos deseamos frente a todos, ¿qué tal si estamos solos? Tan solo verte me provoca darte un beso en la boca. Ay, cada vez que pasas por mi lado, yo suspiro y me muerdo los labios. Si nos deseamos frente a todos, ¿qué tal si estamos solos? Tan solo verte me provoca darte un beso en la boca. Compadre, la ciudad, el pueblo verde y en Bosconia, Arsenio Atún, Millón. Nos deseamos frente a todos, ¿qué tal si estamos solos? Moisés Rubio y Luis Cuello, la unión hace la fuerza.